¡No a Bolonia! ¡No a Bolonia! ¡Un bote! ¡Dos botes! ¡Ministra que no vote! Nosotros queremos parecernos a Europa en el 40% de estudiantes becados en universidad, como hay en países como Francia, y no el 15% que estamos aquí. También queremos parecernos a países como Finlandia, que dedican el 2% del Producto Interior Bruto a la financiación de la universidad pública y no el 1,1%.